Esto es En Geopolítica, un espacio alternativo para analizar el mundo en el siglo XXI. Escúchanos en iVoox, Anchor, Spotify y Google Podcast. Igualmente, síguenos en Facebook, Twitter y Telegram como En Geopolítica. En Instagram como En Geopolítica 21. La inteligencia artificial y cómo ésta puede ayudar a combatir el cambio climático. La mayoría de los automóviles autónomos son vehículos eléctricos que emiten muchas menos emisiones de gases de efecto invernadero que sus contrapartes de gasolina. Sin embargo, los automóviles autónomos van un paso más allá que los vehículos eléctricos ordinarios al viajar por las rutas más eficientes y expandir las oportunidades para compartir viajes. Como resultado, algunos expertos estiman que los automóviles autónomos reducirán las emisiones de vehículos en un número de 50% para el año 2050. Así, los automóviles autónomos son posibles gracias al poder de procesamiento de datos de la inteligencia artificial, un campo de tecnología en rápida evolución que puede tomar decisiones, ejecutar tareas y mejorar el rendimiento sin intervención humana. Más allá de habilitar vehículos autónomos, la IA tiene aplicaciones de gran alcance para combatir el cambio climático, como ayudar a los meteorólogos a predecir mejor los eventos climáticos extremos y permitir a los agricultores cultivar con mucha menos agua. Sin embargo, algunos expertos advierten que ciertas tecnologías consumen grandes cantidades de energía, lo que podría, en última instancia, exacerbar el cambio climático. Así exploraremos el potencial de la inteligencia artificial para lograr un futuro más limpio y verde y las limitaciones para alcanzar este ambicioso objetivo en este cuarto episodio sobre inteligencia artificial y cambio climático. Y es que algunos expertos han identificado 5 áreas en las cuales la inteligencia artificial puede contribuir a combatir el cambio climático. La primera de ellas es el transporte. Aviones, trenes, automóviles y barcos constituyen una de las industrias más contaminantes del planeta. Sin embargo, la IA puede hacer que el sector sea más limpio y seguro. Los vehículos habilitados con esta tecnología pueden minimizar el consumo de energía al identificar las rutas más eficientes. Además, esta tecnología puede reducir accidentes al comunicar peligros entre vehículos. Los automóviles autónomos ya están en la carretera y los vehículos totalmente autónomos no requieren intervención humana y podrían estar en muy poca distancia. La segunda área en la cual se prevé que la IA pueda ayudar a combatir el cambio climático se encuentra en el pronóstico del tiempo. Y es que los meteorólogos nunca son 100% precisos, pero con la IA los científicos pueden identificar cambios climáticos, lluvias intensas y ciclones tropicales con hasta un 99% de precisión. Con predicciones más oportunas y precisas, las personas podrían prepararse mejor para las tormentas y minimizar los riesgos, ya sea evacuando o instalando barreras contra las tormentas. Esta tecnología también puede anticipar incendios forestales, olas de calor y otros eventos climáticos extremos con mayor precisión. La tercera área en la cual la inteligencia artificial podría contribuir a reducir el impacto del cambio climático es la agricultura inteligente. Y es que la agricultura representa globalmente alrededor del 70% del uso del agua potable o agua dulce. Dentro de este sector se estima que el 40% del agua se pierde debido a una gestión deficiente de estos recursos. Muchos aspersores, por ejemplo, desperdician alrededor de la mitad del agua que utilizan. Pero con la tecnología de inteligencia artificial, los agricultores podrían reducir este desperdicio al regar los cultivos de manera más eficiente, una mejora crítica a medida que el cambio climático agrava la escasez global de agua. La IA también puede ayudar a los agricultores a optimizar el uso de fertilizantes y a programar mejor las temporadas de siembra, lo que lleva a cosechas mucho más productivas. En India, por ejemplo, los agricultores de maní equipados con IA han visto rendimientos de un 30% más alto en sus campos. La cuarta área en la cual la IA puede contribuir a frenar el cambio climático se encuentra en la planificación urbana. Y es que aprovechando las grandes cantidades de datos, la IA puede hacer que las ciudades sean más habitables y eficientes en medio de un clima cambiante. Esta puede ayudar a apoyar las respuestas a desastres, por ejemplo, procesando rápidamente información y dirigiendo recursos a donde más se necesita después de eventos climáticos extremos. Las ciudades inteligentes apoyadas por IA también pueden reducir el desperdicio de recursos al optimizar el uso de agua y energía, con esta tecnología ya en implementación en ciudades en crecimiento rápido en lugares como Brasil y Filipinas empiezan a verse resultados interesantes. La quinta área en la cual la inteligencia artificial puede contribuir a frenar el cambio climático es la conservación. Y es que las máquinas han tenido dificultades para analizar imágenes. Solo hay que pensar en cómo, por ejemplo, el CAPTCHA, más aparentemente simple, puede desconcertar a una computadora. Pero la IA está mejorando en el procesamiento de información visual, lo que ayuda a los esfuerzos de protección medioambiental. La IA puede analizar imágenes satelitales mucho más rápido que los humanos y este poder de procesamiento expandido puede proporcionar conclusiones importantes de manera rápida, como si los arrecifes de coral de un país están muriendo o si están amenazando secciones de bosque. Con mayor acceso a la información, los gobiernos pueden monitorear más fácilmente los esfuerzos de protección medioambiental de otros países y los consumidores pueden entender mejor cómo sus compras contribuyen al cambio climático. Pero claro, hay también otras preguntas, y es, ¿podría la inteligencia artificial, en lugar de ayudar, acelerar el cambio climático? Las Naciones Unidas creen que la IA debería desempeñar un papel central en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, también reconocen que existen limitaciones. En particular, los expertos de la ONU señalan problemas a lo largo del ciclo de vida de la tecnología que pueden dañar el medio ambiente y contribuir, por el contrario, al calentamiento del planeta. Examinemos, por ejemplo, la huella ambiental de la IA desglosando el ciclo de vida. Y es que la IA no es una solución mágica. No siempre es aplicable y hay un peligro real de que pueda distraer o desviar recursos de herramientas o enfoques menos atractivos. Y acá hay que dar un vistazo a tres elementos en los cuales la IA termina contribuyendo al cambio climático o acelerándolo. El primero es la fabricación. Y es que muchas de estas tecnologías requieren minerales raros y recursos como el cobalto, el litio o el tántalo. La extracción de estos recursos puede presentar serios costos humanos y medioambientales. La minería de litio en Argentina, Bolivia y Chile ha alimentado conflictos entre comunidades indígenas, gobiernos y empresas extractoras. Mientras tanto, los desechos de la minería de tántalo en la República Democrática del Congo han contaminado los recursos hídricos locales. El segundo campo en el cual la IA podría contribuir al cambio climático es a acelerar el cambio climático es precisamente en su uso. Y es que esta tecnología consume enormes cantidades de energía. De hecho, las emisiones de las grandes granjas de datos y centros de procesamiento que sustentan el sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones son comparables a las de la industria de la aviación, algo no menor. Entrenar un solo modelo de IA puede generar más emisiones de carbono que las que consumen 56 personas en un año. La tercera área en la cual la inteligencia artificial podría acelerar el cambio climático está en la gestión del final de su vida útil. En 2021, el mundo desechó aproximadamente 63,3 millones de toneladas de residuos electrónicos que superan el peso de la Gran Muralla China. Solo una pequeña fracción de esos desechos se recicla adecuadamente. Y como resultado, sustancias tóxicas como el mercurio pueden filtrarse en el medio ambiente, dañando a comunidades locales, y los clorofluorocarbonatos pueden filtrarse también en la atmósfera, contribuyendo al aumento de las temperaturas globales. Por tanto, sigue habiendo la pregunta de cuál es el futuro de la inteligencia artificial y del cambio climático. Y es que la respuesta acá puede ser ambigua, ya que a pesar de sus limitaciones, la IA podría servir como una herramienta muy poderosa para combatir la amenaza existencial del cambio climático. Sin embargo, todavía hay varias preguntas por resolver. ¿Dónde puede la inteligencia artificial superar mejor a las tecnologías preexistentes? o cómo puede hacerse que la IA sea asequible y disponible para todas las comunidades y no solo para las naciones más ricas del mundo? Y por último, ¿cómo puede esta tecnología luchar contra el cambio climático sin acelerar inadvertidamente las emisiones de carbono en el proceso? Y estas son preguntas que seguirán teniendo debate en los siguientes años. De esta forma, concluimos este cuarto episodio sobre la relación entre la inteligencia artificial y el cambio climático. Nuestro siguiente y último episodio de esta serie de inteligencia artificial nos llevará a hablar sobre las regulaciones de la misma. Los acompañó Fernando Galindo y nos encontramos hasta la próxima.